science. Science. Weird Science, una ciencia rara, una canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. El tema es interpretado por Oingo Boingo. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La canción es con Sheryl Crow, pero no es All I Wanna Do, es el tema Every Day is a Winding Road en Estrellas de Medianoche. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. RGF Production. Remy Boy. Yeah.

Canción de AC/DC, año 1979, el tema Highway to Hell, la autopista al infierno. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 30 de julio, en esta fecha del año 1944, nace el músico jamaicano de ska y reggae, multiinstrumentista y cantante Jimmy Cliff, que tuvo el sencillo número 6 en el Reino Unido y el número 25 en los Estados Unidos en 1969 con la canción Wonderful World, Beautiful People. Y también el lugar número 8 y en el Reino Unido en 1970 con su versión de Cat Stevens del tema Wild World, Mundo Salvaje. Protagonizó la película The Harder They Come, que ayudó a popularizar el reggae en todo el mundo. Además, en el año 1999, Jimmy Cliff tuvo como éxito destacado esta canción. Exitazo de 1993, I Can See Clearly Now, es Jimmy Cliff, que está de efemérides hoy, está de cumpleaños, nació en una fecha como esta, 30 de julio del año 1944, y aquí lo tenemos en Estrellas de Medianoche con, sí, definitivamente es la canción más conocida de Jimmy Cliff, es Reggae Nights. Del año 1985 lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Listen to this. Jam it. Reggae night. to live your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late. For this rubber duck in rockin' jam is fun, fun, loving, yeah. Reggae night, we come together when the feeling's right. Oh, reggae night, and we'll be jamming till the morning light. You will find it happens only once a year, so take advantage of this festive cheer. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Fool me, I was praying.

just doesn't see. No, she doesn't see. But she doesn't see. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? I'll run a comb through my hair and step out in the street. And the city's the color of flame in the midsummer. De julio de 1988, las cinco canciones más importantes en Billboard Magazine y su listado del Hot 100. El lugar número 5 correspondía a la canción Make Me Lose Control de Eric Carmen, subía dos puestos. Lugar número 5, la canción número 4 correspondía a la agrupación Def Leppard con Pour Some Sugar on Me. Descendía dos posiciones del lugar número 2. Su máxima posición no alcanzó el puesto número 1 en esa oportunidad. Luego lo sería con el tema Hysteria, pero Pour Some Sugar on Me de Def Leppard, lugar número 4. Del lugar número 2 al lugar número 4. La canción número 3 ascendía a 3 posiciones, Hands to Heaven con Breathe. Canción número 2 en Billboard en una fecha como esta, 30 de julio del año 1988. El anterior número 1, el tema correspondía a Richard Marx y Hold On to the Night. Just when I believed I couldn't ever want for more, this ever-changing world pushes me through another door. I saw my mind could not erase the beauty of your face. Just for a while, Y a partir de una fecha como esta, día 30 de julio del año 1988, la canción Roll With It de Steve Winwood alcanza el primer lugar en Billboard y allí permanecería durante 4 semanas. Thank you.